Y ahora, por ejemplo, a ver, hablemos de los de casa, hablemos de los empresarios de Aguascalientes. ¿Qué tienen y qué les falta para dejar de ser agachones, dejar de ser pusilánimes, dejar de ser esa empresa ramplona que deja que la avasallen de afuera? Bueno, mira, hay empresarios que sí la están haciendo. Yo diría que en Aguascalientes hay empresarios en semáforo rojo, que le llamamos el viejo empresario, el que no se ha querido modernizar, el que no ha querido invertir, el que no invierte en su gente. Son muchos, ¿eh? El que no participa de la riqueza con su gente, ese está en semáforo rojo y casi seguro va a morir. Se va a atravesar, va a llegar otro carro y lo va a atropellar. Hay otros que están en semáforo amarillo, que están entre azul y buenas noches, y todavía no han tomado ese decir, voy, como el programa de la televisión, voy, vas o no vas. Y algunos tienen miedo, ¿eh? Porque dicen, no, mira, yo ya tengo mi dinerito guardado en Estados Unidos, yo qué necesidad tengo, ya crié mi familia, ya estudiaron en el TEC de Monterrey, tengo una muy buena casa, ¿yo para qué me arriesgo? Viene la competencia de China, viene la competencia de la India, ahí muere. Pero también en semáforo amarillo hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Es el momento de que le inyecte dinero a mi empresa, es el dinero de ser innovador, de tener productos nuevos, con nuevos diseños, y buscar en el mundo donde los quieren mis productos. Y esos se traen el dinero de Estados Unidos, se vuelven a embarcar en créditos, aunque ya tienen todo, y se la juegan, porque al final de cuentas, parte es el éxito de un empresario, pues es la tenacidad y el estar todo. Entonces hace falta confianza, estímulos para animarlos. Hay que sacarlos de ese marasmo. Yo creo que si tuviéramos, desgraciadamente hubo mucha expectativa en que con el gobierno que está por terminar el año que entra de Vicente Fox, los empresarios le apostaron mucho. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos, duro, es un hombre nuestro, es un hombre que nos da confianza, es un hombre que debe saber gobernar. Y conforme fueron pasando los años, pues empezó a haber ese miedo, porque se veía que no eran las cosas como las habíamos pensado. Y yo estoy seguro que el mismo presidente Fox es el primero que dice, híjole, pues no pensé que fuera tan complicado tomar decisiones a este respecto. Y hay otros empresarios en semáforo verde, esos empresarios que hoy en día andan en China asociándose con los chinos, que hoy en día están llegando de Miami o de los Estados Unidos a su empresa, que viajan toda la semana, que tienen gente capacitada y que no le gastan, le invierten a su gente y no les importa que ellos sepan más que tú. Un empresario no tiene que ser el que más sepa ni el más fregón de la empresa. Será exitoso en la medida que tenga gente capaz, que tenga gente y más que yo. Entonces esas arañas que a veces tenemos en la cabeza de, oye, pues ¿por qué este si es mi empleo, por qué debe de saber más que yo? Y lo corro. Cuando es el que te tiene el negocio funcionando. Ahora, hoy en día existe la nueva cultura empresarial, donde la riqueza, y eso te lo digo porque yo lo hago y me ha funcionado muy bien, la riqueza hay que repartirla no en dádivas ni en regalos, sino con la gente, si te ayuda a ser más competitivo. Y tienes mayor competitividad y mayor participación en el mercado y mayores ingresos. Ellos solos, si ellos participan de esa riqueza, ellos solos hacen que ganes. Yo te lo digo, en la industria que yo soy del pollo, la gente que colabora conmigo, ellos llevan una participación de lo que yo gano por cada vez que sale una parvada. Y sabes, son los primeros que están a las 6:30 de la mañana ahí, son los que los domingos, días primeros de enero, 25 de abril, si es necesario, ahí están. A lo mejor yo estoy descansando, estoy crudo, ellos están ahí. ¿Por qué? A lo mejor no por mí, a lo mejor por la empresa, pero más que nada por ellos. Porque ellos saben que si la empresa vive, su trabajo vivirá, su familia tendrá un ingreso, y ellos entre más y mejor trabajen y le pongan más empeño, pues va a haber riqueza para ellos, y no nomás para el patrón, y no nomás para que venga la lana para acá y estarle exprimiendo. Entonces, esos empresarios son los que estamos, me considero de esos, en semáforo verde, y verde subiendo a más verde, verde fuerte. Somos los que nos la vamos a jugar, los que estamos en esto, y que no nos importa que el año que entra llegue Felipe Calderón llegue Roberto Madrazo o llegue a López Obrador, el que llegue, bienvenido. Claro, tendremos que elegir en base a las propuestas, y más que las propuestas, cómo le van a hacer. Un empresario amigo mío me dice, si llega López Obrador, yo me voy, agarro mis canicas y me voy a Estados Unidos. Yo le dije, compadre, si quieres vete yendo. El hecho que tú te vayas y el espacio que tú dejes, alguien lo va a ocupar, ¿eh? No creas que vamos a estar 6 años. Chin, ¿cuándo vendrá este hombre? Porque el país lo necesita para... No, adiós, compadre, vete y llévate hasta tu mujer si quieres. El país no te va a esperar. Sí, aquí corre peligro. El país no te va a esperar. Así de sencillo, no va a esperar. Y los gobiernos van a tener que caminar, yo creo, totalmente en base a lo que la sociedad exija. Así como aquí somos más, menos participativos, hay sociedades en este país que son, sí son más participativas y más exigentes. Y nos están ganando. Y nos están ganando. Bueno, pues ojalá y haya gente como uno que quiera seguir participando y que sea, y sobre todo que seamos más propositivos, ¿verdad?